Perfecto. Tres. Ya. Yeah. Eso puede ser que es de la del primer álbum. Ya. A ver, yo voy a mandar el tema. Aquí hablo un poquito, igual mando el siguiente tema. Que es... ¿Por qué no se van, no? O sexo, te decía. Por lo que es de la, del primer álbum. También aguanta. Ya. Sexo. Sexo, sudor y calor. A ver. Se parece pues mi hija. No. Los prisioneros se hicieron conocidos porque su música, y especialmente, ojo, sus letras, criticaban diversos aspectos del acontecer político y social en Chile, y además del resto de América Latina. Despertaron y animaron a una generación entera de jóvenes reprimidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet, quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen. Por esta razón, Los Prisioneros fueron censurados en los principales medios de comunicación de su país hasta el fin de la dictadura, transformando al grupo en una de las bandas más importantes del rock chileno y latinoamericano. A continuación, los vamos a dejar con un temazo titulado Sexo. Sexo es una canción de la banda rock. Ay, Sexo produce. A ver, es una obra de Sexo. A ver. Escuchamos Sexo, compuesta y producida por el vocalista Jorge González. Publicada como sencillo en 1985. Esta canción apareció en el álbum debut del grupo, La Voz de los 80, en diciembre de 1984. Es uno de los temas clásicos del grupo y uno de sus mayores éxitos masivos, siendo el sencillo de dicho álbum con mayor difusión radial en la época. La canción critica la relación de la sociedad con el sexo y la pornografía, la culpabilidad de la gente por su consumo y el provecho que sacan las empresas por ello. Musicalmente, Sexo es una canción new wave de influencia ska. Ahora... mandamos ¿Por qué no se van? Si ahora sí mandemos ¿Por qué no se van? Veamos la discografía que está fresca, ¿no? Batiendo piedras, ya de esa ya mandamos la primera. Baile de estos que sobran, o por qué no se van cualquiera de los dos. ¿Por qué no se van, mandemos? Ya. Ahora tú quieres comentar de la canción. Simón, tú mándale igual. Mándale y yo comento algo de por qué no se van. ¿Qué acabaste de decir? De Sexo, solo la. Entonces tú mándale, dile, continúa. Igual comienzo hace ratito. ¿Qué? Solo dile, mándale el tema, por qué no se van. Ay, pero bueno, muchachos. Seguimos con más música de este grupo. La siguiente canción se llama ¿Por qué no se van? Ya. ¿Quieres leer la información? Aquí tengo algo de Wikipedia. Ajá, abre. A ver, abren acá. Discografía a todos los... Aquí está. Yo también veo aquí. Las industrias. Ya, ahí voy. Sí. ¿Por qué no se van? A ver. Esto fue ¿por qué no se van? Esta es la segunda... Esto fue ¿por qué no se van? Es la segunda pista y el último sencillo promocional del álbum Pateando Piedras de 1986 del grupo chileno Los Prisioneros. La letra de la canción puede tener dos lecturas. Una puede ser una crítica sarcástica a ciertos sectores sociales de la época, en especial los círculos de que organizaron el golpe militar de 1973, que se quejaban del atraso cultural del país en relación a los países desarrollados, incitándolos a abandonar literalmente el país para que dejen a los nacionales forjar un destino propio con raíces locales. Y la segunda lectura, menos probable, sería la existencia de un genuino deseo de Jorge González de vivir en el extranjero. Esto tendría cierto asidero en el hecho que desde los mediados... de los años 90 ha fijado su residencia en ciudades como Nueva York o Berlín, desde donde critica el acontecer nacional y su mediocridad. Ya. A ver, ¿qué mandamos ahorita? Dejemos algo bueno para el final, pues, mijo. No, el baile de los que sobran, puede ser. Eso. Que es del mismo álbum. Ya, el baile de los que sobran, déjame cachar el tiempo. Únete al baile. 5:44 dice. ¿Te aparece el tiempo? ¿De qué? O no, creo que sí. Está bien. Regresa a discografía y abre el baile de los que sobran. Ahí en Wikipedia mismo. Ah, ¿qué parece duración 301? ¿Por qué no se van? Yo le puse 300. Es que, por ejemplo, en esta de los bailes de los que sobran hay tres tiempos. Duración 44, 501 en la séptima versión, 531 en la versión Grandes Éxitos. Es otra noche más. A ver, voy a hablar. A continuación, quilleros, los dejamos con uno de sus clásicos. Esto es el baile de los que sobran. El baile de los que sobran es el tercer sencillo en promocional del álbum Pateando Piedras. Considerado por muchos como la canción más importante en la trayectoria de la banda y uno de los más grandes clásicos de la música popular chilena. La canción tiene dos versiones, la original de Pateando Piedras y una nueva versión para el recopilatorio Grandes Éxitos. Ya. A ver, ¿cuál mandamos después? ¿Cuál dejamos para el final, mejor dicho? ¿Cuadramos una que dejemos para el final? ¿Tenga al sur? No, estrechez de corazón. Mandemos una no tan conocida. Quieren dinero, dice. Muevan las industrias. Ya mandamos esa, ¿no? Estás anotando los que mandamos. El primero era muevan las industrias, ¿no es cierto? Muevan las industrias. ¿El segundo cuál era? Sex. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Este es el baile. Ya. A ver, ¿cuál mandamos? Aquí hay Nunca quedas mal con nadie. Ah, este me queda. Este le dedicaron a Soda esta canción, loco. Sí. Como que eran medios de enemigo, como en serio, porque esos de Soda estaban como que tenían ahí las huevadillas, le compraron los papás. Solo va a mandar el tema y de ahí, si podemos, si encontramos, comentamos. Si no, mandamos algo de la bibliografía. A continuación, que ya... ¿De qué hablaste? De la canción, ¿no? ¿De cuál canción era? Porque no se va. Ay, no, del baile de los que son. Ah, el baile de los que son. Nunca quedas mal con nadie. Es de su primer álbum, es La Voz de los 80, ¿cierto? Ahora, mis quilleros, directamente desde su primer álbum, La Voz de los 80, este tema se llama Nunca quedas mal con nadie. A ver, ¿encontraste algo? No. Nunca quedas mal con nadie. Aquí encontré en Wikipedia. Yo digo alguito y tú búscate otro tema, Esteso, porque si encontré en Wikipedia. A ver, voy a hablar ahorita. Este tema fue Nunca quedas mal con nadie. Es la décima y última pista del álbum La Voz de los 80 del grupo chileno. Musicalmente, Nunca quedas mal con nadie es una canción punk con influencia de ska. La canción es una denuncia de los artistas que se sienten progresistas o críticos del establishment, que es el establishment. Ahorita, ¿no? Ahí voy, clase dominante. La canción es una denuncia de los artistas que se sienten progresistas o críticos del establishment o clase dominante para... La verga, ya me cabré con esta parte. De Wikipedia está mejor. De influencias, curiosidades. Va a decir estas curiosidades mejor. La creencia popular afirma que Jorge González escribió esta canción pensando en el músico Miguel Negro Piñera, hermano de Sebastián, y un personaje muy conocido entonces por su tema Luna Llena. También es posible que este tema esté dedicado al cantautor Fernando Ubiergo, o al también cantautor Óscar Andrade, quien irónicamente partiría al exilio en aquellos años. Ya. Esto sí se grabó. Y ahora sí, manda otro temi. Aguanta. Nunca tienes mal con nadie, es esta, ¿no? ¿A cuál mandamos? ¿Buscaste otro tema? ¿Cuál? We are South American Rockers. We are South American Rockers. Baterías marchantes, hoy ya no has llegado. Son hermosos. Son Ya, ahí vamos. Tampoco. No, sí. Sí, lo tuyo. Sí, sí. Porque solo tú hablaste ahorita, ¿no es cierto? Sí. Ya. De nuevo. A ver, mándale al tema. Y otra vez regresa al tema. Ahora vamos a escuchar We Are South American Rockers. We Are South American Rockers es una de las canciones más emblemáticas del grupo y una de las favoritas entre los fans. Se incluyó original y exclusivamente en la versión latinoamericana del disco La Cultura de la Basura, de 1988. En Chile se iba a editar en el disco siguiente, Corazones, de 1990, pero finalmente quedó fuera porque no alcanzaba con el corte electrónico y romántico del mismo. Por lo tanto, solo pudo ser oída en radios como sencillo promocional hasta que se publicó por primera vez en el país en recopilatorio Grandes Éxitos de 1991. Como parte de la promoción de dicho disco, se publicó en Ecuador un vinilo promocional de 7 pulgadas que en su cara A contenía El Baile de los que Sobran y en su cara B We Are South American Rockers. Efectivamente, Adrián, pero ahora vamos a tomar un descanso, nos vamos a ir a dar una vuelta. Vayan, muchachos, vayan a comer algo, vayan a hacer cualquier cosita que tengan pendiente, pero no se despeguen, ¿eh? Regresen pronto porque ya volvemos con mucho más aquí en Quilla Rock. No se vayan, muchachos. Ya, promocionales, ya volvemos. Ya, ahora sí nos falta de tiempo ya. Sí, ha de ir unos 31 minutos, ya. ¿Algún otro temilla? Lista de canciones. Somos más ruido de la cultura de la basura que de la vida. Cuando te vayas, no eres la guerra, no tan moderno. Hay corazones rojos, quieren dinero. Nos quedan 10 minutos, mi. A ver, cualquiera, otro día, por favor. Otro día. Igual de mismo. Ya estamos de vuelta, chicos y chicas, aquí. Después de esos buenos promocionales. Y les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. Sí, el Facebook. Nos pueden encontrar como Quilla Rock. El Instagram, arroba Quilla Rock. O WhatsAppiarnos y pedirnos sus mejores canciones o sugerencias acerca de los siguientes programas al número 0987-590886. Les repito, sí, 0987-590886. Efectivamente, Adrián, ahora vamos a seguir con más porque tenemos todavía programa con los prisioneros. El siguiente tema es otro día, espero lo disfruten, muchachos. Suéltala y yo que... Ya, ¿tienes información sobre otro día? Sí. Ya, entonces, habla. Otro día es la undécima pista del álbum La Cultura de la Basura, de 1987. La canción es una crítica descarnada al sistema de trabajo en Chile y la rutinaria labor de los obreros chilenos. Este tema fue poco valorado en su momento, ya que en su versión de 1987 el sonido del tema era un poco deficiente. Se oían más de los instrumentos que a la letra, y además no fue incluida en la versión latinoamericana del disco. En su primera edición en CD, remasterizado, fue en donde realmente se nota el contenido del tema, y le da un sentido global a la idea de la cultura de la basura. La canción tiene efectos increíbles, como los sintetizadores que acaban de escuchar. De hecho, se notan tintes de grupos como New Order, antes conocidos como Joy Division, un efecto parecido a la canción Muevan las Industrias. Ya, otro tema, mijo, otro tema. Vamos a actuar. ¿Qué sabrá sacar? No. No creo, no sé. Lo estamos pasando muy bien. Corazones, dice. A ver, veamos qué hay de aquí de bueno de corazones. Tren al sur, estrechez del corazón, corazones rojos. ¿Cuál dejamos para el final? ¿Tren al sur o estrechez del corazón? Yo también iba a decir... Yo digo que le dejemos estrechez del corazón para terminar con más emoción. O tren al sur. Es que es más suave tren al sur. Tren al sur, no. Déjamelo. Y no me di. Pobre. Entonces mandémoslo ahorita, estrechez de corazón. Ya. Ya. Déjame cachar el... El siguiente tema. Ya. Sí. ¿Quieres tú? Ahora vamos con estrechez del corazón. La. Ya. Esto fue Estrechez de Corazón. Es el segundo sencillo del álbum Corazones del grupo chileno. Fue estrenada por las radios chilenas en agosto de 1990, obteniendo un enorme éxito. Desde entonces se ha convertido en uno de los grandes himnos del grupo, tanto en Chile como en el extranjero. La canción aborda el tema de la inmadurez dentro de una relación amorosa. Al parecer, la chica del tema no se entrega por completo, aunque el video da mucha explicación sobre el significado de esta canción. ¿Cuál más? ¿Cuánto va hasta ahí? 10 minutos. Unos 10 minutos más, y creo que ya está. No, unos 3-4 temas más. Al inicio pusimos 6. Nos falta ahorita unos 3 más. 3 o 4, depende del tiempo. Hay Prisioneros, amiga mía. Zimbabue. Sur American Rockers. Mentalidad Televisiva. Esta también creo que es buena. Un día pasé escuchando Prisioneros, pero no me acuerdo. A continuación, quilleros, vamos a dejarlos con otro temazo de esta banda, Mentalidad Televisiva. Para ustedes, suena en Quilla Rock. Pararara. Solo que es de la novena. Solo le pido. No, sí, Mentalidad Televisiva. Ya. Inspiración también, chucha. Ya. Escuchamos Mentalidad Televisiva, que fue la novena pista del álbum La Voz de los 80. La canción habla sobre cómo la televisión afecta la relación de una pareja, ya que la mujer tiende a idealizar a su novio, debido a los estereotipos masculinos de series y telenovelas. Esto provoca finalmente el quiebre de la relación. ¿Qué cagues? Dado que hacer una crítica abierta a la televisión es un recurso fácil y trillado. La canción lo hace en realidad al televidente que cae en los programas basuras y lo sigue llegando a grado de creer en la vida real, llegando a creer que la vida real La canción lo hace en realidad al televidente que cae en los programas basura y lo sigue llegando a grado de creer que la vida real es la que debe amoldarse a los cánones de la televisión. Deja claro entonces que el problema no es la pésima calidad de la televisión, sino el televidente. ¿Cuál más? ¿Cuál más, mijo? ¿Cuál más? Tenemos ahí 14 minutos. Un cortillo y de ahí mandamos. ¿Un corto? Sí, a ver. Ay, ¿quién mató a Marilyn? ¿Por qué los ricos quieren dinero? Cuéntame una historia. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Esos creo que son los álbumes, las canciones. No, canciones. Nunca quedas mal con nadie. Independencia cultural. Mandemos una. Lo estamos pasando muy bien. Este es de 3.50. Ah, no, 5.50. Brigada de Negro. Ya. Brigada de Negro. Ahora vamos a escuchar Brigada de Negro. Ya, ahora me aguanta, déjame comentar Brigada de Negro y Mando Tren al Sur. Ay, verga, Brigada de Negro. Brigada de Negro. No, ya vi 3 minutitos. Por favor. En la segunda pista. Ya. ¿Mandaste Brigada de Negro? No. Esto fue Brigada de Negro, la segunda pista del álbum La Voz de los 80 del año de 1984. Una versión regrabada aparece en el álbum recopilatorio de 1988, Los Prisioneros, también llamada Verde y Amarillo o el cassette verde, el cual fue editado solo en vinilo y cassette para países como Perú y Colombia. Este tema, una suerte... Este tema muestra la clara influencia... Este tema muestra la clara influencia de The Clash sobre la banda. La letra es un reflejo de las kermeses y fiestas a las que solían asistir los miembros de la banda en su adolescencia, con la esperanza de conocer chicas, obviamente. Sin embargo, en lugar de socializar, se limitaban a observar y criticar a los demás asistentes debido al desprecio que sentían por la música disco en ese entonces. Y cuando por fin se decidían a bailar, ya era tarde. Y ahora, muchachos, para terminar esta noche, les dejamos con un tema... Y ahora, muchachitos, para terminar con esta noche, les dejamos con un tema que seguramente... Les dejamos con un tema que seguramente todos lo conocen. Tren al Sur. Si hablé. Ya. Ya. Comenta Tren al Sur, mijo. Chema. Verga. Seguro ya está. ¿Por qué te iba a decir para leer esto? Si no, este párrafo. Sí, sí está. Tenemos full información. La cultura de la basura. Quién sabe, nos toca cortar un poquito. Comenta Tren al Sur y nos despedimos. ¿De qué álbum era? A ver, Corazones, la cultura de la basura. Déjame mandarle a mi Gmail. Coméntalo, Carlitos. Chucha, no me acuerdo, no veo en qué álbum estaba. Batiendo piedras, no está. La cultura de la basura. No. No lo encuentras vos. Ya, ya encontré. Ya. A ver. La. Simón. Voy a decir más o menos. Tren al Sur. Es el primer sencillo del álbum Corazones del grupo. Fue estrenada por las radios chilenas en 1990. La canción se encuentra en dos versiones, la original que aparece en el álbum 5,34 minutos y una remezcla editada que dura 4,08 minutos, que es la publicada en el sencillo. La portada del sencillo promocional es una fotografía de Jorge González y Miguel Tapia. Con una letra íntima, algo intensa y melodramática, sumada a una pegajosa y creativa base musical inspirada en Touched by the Hand of God, The New Order. Tren al Sur se convirtió en una de las canciones más exitosas del grupo en Latinoamérica y además en una de las más recordadas. En julio de 2018, la revista estadounidense Rolling Stone la incluyó en el puesto número 19 de las 50 canciones más importantes de pop latino. Y muchachitos, mis compañeros quilleros, ya... Eso fue todo, chucha madre. Quillero. Bueno, muchachitos, esto ha sido todo en la noche de hoy. Agradecemos a todos quienes nos supieron acompañar en este recorrido por la banda chilena Los Prisioneros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quillarrock. ¿Dijiste Instagram? ¿Cómo dijiste? Arroba Quillarrock. En Instagram como arroba Quillarrock y en nuestro número de WhatsApp.